Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast, el capítulo número 9 de Esto no es un programa de radio, así titulamos al podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García, soy el editor de la revista. Te comento que hoy vamos a estar teniendo dos debates. Vamos a estar hablando acerca de La Tierra, la banda de Andrés Jiménez, Andreas Kisser, Alex, el baterista de Maná, Alex González y Flavio Cianciarulo, porque De La Tierra va a estar sacando su disco debut. Eso va a ser el 14 de enero, pero bueno, ya salió el tema adelanto, así que estuvimos hablando con otros integrantes de la revista Headbangers acerca de La Tierra. También vamos a estar hablando sobre Ghost, que hace unos días nada más editó un nuevo trabajo discográfico. Se trata de un EP de 4 canciones que son 4 covers y un tema en vivo, y tiene la particularidad de haber sido producido por Dave Grohl, así que vamos a estar hablando acerca de Ghost y de La Tierra. Te comento además también que hoy va a estar terminando la musicalización de Astilla. A lo largo de los diferentes podcasts estuvimos dosificando las 15 elecciones de Astilla, que fueron más que nada excusas para poder hablar un poco de música, ¿no es cierto? Te comento además que este próximo martes 10 de diciembre va a estar saliendo la nueva Headbangers, es la número 78, va a estar en los kioscos de diarios a partir de la noche y en las disquerías de siempre a partir de la tardecita. Te cuento alguno de los contenidos que va a tener la nueva Headbangers. Hay entrevistas con Vibrión, con la gente de Orcas, con Mina Caputo, que anteriormente era conocida como Keith Caputo. Keith Caputo era el vocalista de Life of Agony, bueno, y luego tuvo un cambio de sexo. También estuvimos hablando con Aishan, el ex Emperor, y que bueno, el año que viene va a estar girando nuevamente con la banda. Tenemos entrevistas con Épica, con Meshuga, con la gente de Devil, con dos integrantes de Mercyful Fate, con los dos guitarristas, porque Melissa, el disco larga duración debut de Mercyful Fate, cumplió 30 años, así que estuvimos hablando al respecto, y además los distintos integrantes del staff de Headbangers estuvimos eligiendo los mejores discos de este 2013 que ya está llegando a su fin. Así que ya saben, el número 78, el número de diciembre de Headbangers, a partir del día martes en los kioscos de diarios. Y hoy va a ser el último día que vamos a estar repasando contenidos de la Headbangers de noviembre, la número 77, que ya tiene sus últimas horas como la revista nueva. Hoy vamos a estar escuchando un extracto del reportaje que estuvo haciendo Alejandro Núñez con Carajo. Alejandro estuvo hablando con Terry, con el guitarrista, con Corbata, bueno, cantante, líder y bajista, y también con Andrés Villanova, el baterista de Carajo. Una de las preguntas que hizo Alejandro a la gente de Carajo fue con respecto a, bueno, esta nueva independencia de la banda, porque ya no forman parte de ningún sello discográfico, sino que el disco nuevo de Carajo, Frente a Frente, decidieron editarlo ellos mismos. Y el que responde es Hernán Terry Langer. Sí, es que en realidad siempre estuvimos con una compañía, pero hemos sido bastante autogestionados con muchas cosas que no era que si no nos lo daba la compañía no quedábamos brazos cruzados. No era que si no nos podíamos ir a tocar a no sé dónde, esperábamos que la compañía nos llevara. Porque nos dimos cuenta que si acá no hacíamos algo nosotros, y que el crecimiento también de la banda no puede ser basado en una compañía, ¿no? ni menos ahora, pero digo, antes te ayudaban, qué sé yo, pero al haber hecho nosotros muchas cosas por nuestros propios medios, quisiera que nos envalentonáramos más y dijeron, pará, si realmente hemos hecho tantas cosas por nuestros propios medios, o sea, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Y dijimos, bueno, obvio, tenemos muchas más cosas para ganar, creíamos que estando en una compañía que teníamos que ceder tantas otras cosas que no creo que no estábamos dispuestos a ceder en función de lo que hoy en día cambió el negocio y lo que se pide y la relación artista-empresa o multinacional está mucho más leonino todo, entonces como, bueno, no sé si estábamos dispuestos, ¿no?, a ceder todo eso. Ahora vamos a escuchar a Andrés Villanova, el baterista de Carajo, hablando acerca del contacto con sus fanáticos. En contacto con la gente nos damos cuenta que a veces lo que para nosotros fue haber hecho una canción y algo como más tipo ejercicio de alguna manera, por ahí la gente le llega y realmente ahí es cuando empieza a darse cuenta de por ahí del poder que tiene atrás de solo lo musical, ¿no? Que ahí me parece es donde se plasma, por lo menos para mí, súper concreta, que es eso, ¿no? Cuando ves, ¿no?, loco, un chabón emocionado diciéndote que le ayudó una canción y, o un disco en el momento que le salió, lo ayudó para motivarse y seguir adelante, ¿no?, y no dejarse caer, ¿no? Que es muy loco. En este próximo y último extracto de la entrevista que estuvimos haciendo con Carajo, Corbata habla acerca de la música de Frente a Frente y también sobre las diferencias de los dos discos, porque bueno, Frente a Frente es un disco doble y uno de los discos es bastante más metalero que el otro. Yo creo que eso mismo del que decía que está muy bien, lo que generó el Mar de las Armas, ¿no? Está como llevado a la potencia, o sea, todo potenciado por demás. Y creo, que hay una búsqueda nueva. Yo creo, sobre todo en el disco 1, y sobre todo que, bueno, que estuvo más a cargo de Terry, como que él le sacó todo el Diamond Dar al que tenía adentro y empezó con unos riffs que dieron como ya el puntapié por donde venía la movida. Y creo que no es casualidad que ese disco está compuesto todo en el 2002 y que el disco 2 tiene tantos temas nuevos como temas viejos. Mira. Y creo que uno de los mejores también temas son más de los viejos, están como el Aguijón, Promesa. Sí. No los mejores, digo, pero los que en ese disco logran también un momento importante, tienen que ver. Entonces como que pudimos plasmar, ¿viste?, toda esa personalidad, pero creo que la apuesta está en esta parte, en este disco 1, ¿no? De mostrar todo esto nuevo, tratar de llevarlo un poquito más al extremo que antes, meternos más en el mundo de Calero y disfrutar, porque también no todas las bandas que nos dieron de mamar siempre y que las seguimos escuchando nos vuelan en la cabeza, como de alguna manera disfrutar de ahí de la música que también nos gusta. El 2 es como catarsis, digamos, el disco 2. Sí, tiene eso como lo que te gustaría escuchar de una banda favorita tuya, ¿viste? Como esos riffs, esos ritmos, saltar ahí todo. Creo que hay un poco como esa agresión bien encaminada, llevada, ¿no? Y hecha canción. Nos gusta cómo funciona. Y creemos que también está bien la duración, ¿no? Y lo que dura ese disco y por dónde te va llevando. Creo que ahí también es como que cubrimos también un poco esa cuota de que en cada disco vas a, ¿viste?, terminar de descubrir alguna cosa nueva. O por algún lado, ¿viste?, abarcamos algunos ritmos, algunas métricas, cosas que quizás siempre evolucionan un poco. Pasaban así entonces diferentes extractos del reportaje que estuvo haciendo Alejandro Núñez con la gente de Carajo y que puedes leer en la Headbangers de noviembre, la número 77, que todavía tiene unos días más de vida en los kioscos de diarios. Escuchamos entonces a Carajo con una de las canciones de su último disco, Frente a Frente. El tema se llama Infección. We'll be right back. Pasaba Carajo haciendo Infección, que es uno de los temas que forman parte de Frente a Frente, el reciente disco de Carajo. Mi nombre es Hugo García y estoy acá con Matías Gallardo y Juan Pablo Domínguez, alias Astilla, un apodo que me puso el amigo Hugo García. Sí, que me enteré como 5 años después que yo había sido el que te puso Astilla. Mi memoria. Bueno, Ghost sacó un EP con 4 covers de bandas que no tienen nada que ver con el metal. Y además, algo importante es que, o veremos si es importante, es que el productor del disco fue Dave Grohl. Exactamente, Dave, estoy en todas, Grohl. Así es, bueno, baterista de Nirvana y obviamente el líder de Foo Fighters. Y también tuvo su momento con Probot. Con The Crippled Vultures y tantos otros. Killing Joke. Figuretti total. Bueno, la cosa es, Ghost sacó este EP y queríamos hablar y discutir si es una movida comercial que tiene valor artístico o no, si es solo una movida comercial, si suma o no suma, si le importa a alguien o no le importa a nadie que una banda nueva encima saque un EP con covers. Aparentemente la recepción fue bastante buena porque vendió 5.000 copias en su primera semana en Estados Unidos contra las 14.000 que había vendido Infestis Human, que fue un disco muchísimo más promocionado y además era un larga duración, un disco muy esperado porque al menos entre los fanáticos de Ghost, porque era, bueno, la segunda placa de estudio. La copia, perdón, la cantidad de discos vendidos también incluyen a los LPs, o sea, son vinilos y CDs. Sí, y también descargas digitales. Descargas legales, obviamente, ¿no? Sí, por iTunes, por ejemplo. Así es. Bueno, primero que nada, ustedes lo escucharon, yo también, ¿qué les pareció? Bueno, fui el encargado en realidad de hacer la reseña para el último número de la revista, el 78, y en un apartado, en una de las argumentaciones, yo decía que suena a provocación que una banda como Ghost haga un cover de Army of Lovers. Porque Depeche Mode es una banda que ya estamos acostumbrados a que las bandas, sí. Que no, los temas no tienen mucha relación con el metal, yo diría que casi que sí. Depeche Mode ya está un poco más entrelazado con la cultura rockera. Claro, aparte de Marilyn Manson, no sé, te puedo decir una banda de Johnny Cash. Sí, bueno, el tema es que el tema ese no es una rareza dentro del EP, sino que son todos. No, o sea, son dos temas. Empezamos con ese. Sí. Que es un disco Violator, que es un disco muy clásico de Depeche Mode. De culto también. Va, no de culto, pero digo respetado. Respetado. Sí. Tenemos un tema de Rocky Erickson, que es, bueno, es un rockero reivindicado, sí, últimamente. Sí. Más de culto. Sí. Más de culto, y sí tenemos también el cover de ABBA, que son coterráneos, que ya está incluido también, fue incluido en la edición argentina, incluso de. Sí, en Infestis Human. Infestis Human, y después nos queda justo el de Army of Lovers, que también son suecos, pero. Otra rama. Diametralmente opuesto. Vos hablás de la movida comercial y yo te digo que en el mejor momento de la carrera de Skid Row, sí, que fue en el año 91 o 92, ellos tuvieron la oportunidad de tocar como soportes de Iron Maiden en el Castle Donington, sí, en Inglaterra, en Monster of Rock, y sacaron un EP llamado Besides Ourselves, sí, que también constaba de 5 canciones, 4 de estudio y 1 en vivo, tal vez el caso de Ghost, lo dejemos de lado a quién menciona y a quién no, y Skid Row se remontó sus raíces más metaleras y pesadas o rockeras. Sí. Ghost, en su momento más álgido de popularidad, es como que moja un poquito la oreja. Me dice, bueno, nosotros somos la nueva promesa del metal, bueno, vamos a hacer covers de bandas que no tienen que ver directamente con el metal. Me suena a eso, a una provocación a que digan que sea un terreno más pantanoso, complicarlo un poquito más, no hacerlo tan fácil. No, ¿qué te parece? Yo creo que es como porque encima tenemos la edición de Infestis Human, que es el segundo disco, el disco esperado, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Yo creo que esto salió como para capitalizar eso, sobre todo por el tema de que está Dave Grohl, etcétera, etcétera, como para establecerlos aún más como banda mainstream, digamos. Convengamos que, digamos, salieron los dos discos en un año. Claro. Que es algo raro en esta época, ¿no? Sí, sí, sí, pero uno es un EP, tampoco es un disco. No, no, bueno, pero digo, me parece que lo que dice Matías no es descabellado porque hasta es acertado, diría, es como que los tipos aprovechan el momento, ¿no? Y también sí, que está saliendo justo para Navidad también, ¿no? Y convengamos de que cuando hicimos nosotros una nota con Papa Emeritus, nos contó más o menos que él ya tiene más o menos planificado, sí, toda, no sé si la carrera, pero ya es, digamos que no son improvisados. A mí, ¿sabes qué sensación me quedó después de esa nota y de la anterior que la habías hecho vos, Matías? Que me parece el tipo que evidentemente es una persona inteligente y como que tiene todo muy planeado, y no me extrañaría que el chabón haya visto un montón de casos en donde no sé si es puntualmente el caso de Skid Row o Metallica, que también sacó su EP de covers. Como que el tipo para mí tiene todo estudiado, ¿viste? El segundo disco tiene que ser más variado, capaz que en el tercero no se despega tanto. Por ahora como que le viene saliendo todo bien. Y me parece que este EP no fue un berrinche ni nada, o sea, como que tiene todo estudiado. A mí me sorprendió lo de Dave Grohl. O sea, me sorprendió que termine produciendo el disco. Si bien es un tipo de figurete y lo vimos en 8 mil millones de bandas haciendo cosas, poniendo el estudio, grabando invitados, yo así produciendo, la verdad que no me acuerdo, no sé si. Bueno, él no había tocado la batería en el tema de ABBA. En I'm a Marionette él toca la batería, bueno, claro. Habría que corroborar los créditos de producción en ese tema, capaz que sí. No recuerdo. Sí, bueno, él es como está como productor de películas, más que. Productor sí. Musical. Capaz que, ¿sabes qué? Nosotros, yo ahora estaba pensando en esto que hicimos, que Papo Emeritus parece ser por lo que dice él, ¿no? Como, digo, ¿por qué digo esto? Lo de tener todo organizado. Porque Matías le hizo una nota 8 meses antes de que salga Infestisuman y el tipo ahí ya le tiraba, vamos a hacer, sí, para el próximo disco tendríamos que hacer unos videos, tendríamos que hacer los videos así asá, tocar acá, tocar allá, y todo eso pasó. Sí, de hecho ya me había dicho que el cover iba a ser un cover de ABBA. O sea, sí. tenía todo realmente planeado, ¿no? Como si pasa en, digamos, las bandas importantes. Pero, más allá de esto, alguna salvedad, y es que capaz que se le presentó la oportunidad de que Dave Grohl ahora tenía tiempo para producir el disco y dijeron, hagamos algo, hagamos un EP, algo, porque no, evidentemente, seguramente un montón de gente habrá descubierto a Ghost con este EP, aunque nos parezca una ridiculez, pero estoy seguro que... No, pero si algo le faltaba a Ghost es justamente eso, la convalidación de una celebridad a este por nivel. Por fuera del metal. Por fuera del metal, porque ya teníamos a Hetfield, sí, Ferris, haciendo Lord, algo concreto, claro, más allá de publicidad. Exacto. Y no sé, no tengo el disco original, no sé dónde lo grabaron, pero hasta tal vez le haya facilitado su estudio sí. Y sus instrumentos. Sí. Ahora la otra pregunta. Sí. Artísticamente, ¿a vos Astilla te gustó? Sí, me encantó. Sí, a mí me gustó, y es un poco contradictorio porque la review, cuando hice la review de Infestisuman, mucho no me había gustado, le puse un 5, quizás hoy sea un poco más, un 6, digamos. Pero a mí me parece que, bueno, es entretenido, lo escuché bastante, hay que tener en cuenta que no son composiciones de ellos, pero me parece que artísticamente está bien. De hecho, si se fijan, yo lo que percibí con esto es que son canciones en donde la línea vocal, la melodía, es concreta, es marcada, y es algo que vos te puedes esperar en una banda como Ghost, donde uno de los factores principales son las melodías vocales. O sea, este tipo tiene entendido por dónde tiene que ir en ese camino y eligió canciones, me parece, que son, que podrían ser cosas que podrían pasar como temas de Ghost. Claro, sí, de hecho son versiones. Eso es otra cosa positiva, que me parece que se tomaron el trabajo de hacer versiones y no de calcar la canción original, que en general no suele ser muy... O sea, tuvimos el EP de Anthrax, Anthems, que también salió este año, me parece. Sí. No tiene pasó, sentido. Claro, no tiene sentido porque genera nada. Son todos cálculos. Bueno, pero Anthrax es una banda que en su momento creó un género, fue partícipe de la creación de un género. Ghost, por otro lado, está como encontrando su personalidad, que de hecho para mí ya la tiene. Estamos hablando de una banda que con dos discos tiene su personalidad. Sí. Y te digo que a mis ojos hoy en día, o mis oídos, una banda que agarra un tema, cualquiera sea, y lo ejecuta de un modo tan particular que puede pasar como propio, esos son los mayores ladrones y los que siempre van a perdurar, porque cualquier cosa que toquen la van a dar con su personalidad, con su fineza y con su audio. Entonces cualquier género que ellos agarren, porque muchos se lo culpa o se lo responsabiliza con usted, le quita a Blue Oyster Cult o a Mercyful Fate, etcétera. Pero bajo el barniz o el tapiz de ellos suena otra cosa. Sí. Entonces ya no podemos decir, sí, tiene guiños obviamente, sí, pero es una banda, y lo demuestran con este EP, que son tan hábiles y escuchan tanta música que la personalizan. Y en definitiva es esto, se reinventa la música permanentemente. Y aquí tenemos, hoy en día estamos hablando de Ghost, y probablemente dentro de 5 años no estemos hablando de ellos como una banda que nos siga innovando. Esperemos que sí. A mí igual hay una cosa que me quedó la duda, y es si no hubiese estado bueno que entre los 4 covers que hicieron, que para mí no tienen relación con el heavy metal, que algo que pasa, por ejemplo, es cada vez que ponemos alguna noticia de Ghost en la página, en la revista, lo que sea, siempre salta un montón de gente diciendo, no entiendo qué le ven a esta banda, no entiendo por qué hablan de esta banda, que no es una banda de heavy metal, no es una banda de heavy metal tradicional, pero digamos, se mueve dentro de la escena de metal. Entonces yo lo que me pregunté es, si no hubiese estado bueno que entre esos temas hubiesen metido algún tema metalero y apasionado por ello. Yo creo que no, porque el cover, el que era un bonus de la edición de Opus Eponymous, el primer disco, era Here Comes the Sun de los Beatles. Entonces ya desde el principio marcaron que la línea, al menos en las versiones de otras bandas, va a ir por fuera. Y no creo que ellos tampoco se quieran encasillar. Pero aparte, Papa Méritos, un caprichito podría ser. Papa Méritos nos mataron una banda power pop o más popera. Se comenta que sí. Sí, y también tenía una banda. También tenía una banda metalera. Ojo. Recontra metalera. Y también es un tipo que claramente sabe de metal. Cuando nosotros le hicimos la nota, nos terminó él hablando a nosotros de una banda de metal de Perú. Digo, acá yo me anoté algo y es, si quería hacerse el cool under, podría haber elegido una canción de una banda que no conoce ni el loro y se ha sido el metalero loco. Bueno, también esto puede corresponder, responder a la voluntad de un manager, que porque está bastante bien calculada la carrera de Ghost. Sí, pero me parece que es él el que tiene todo bastante claro, ¿no? ¿Qué es? Y me parece que se pueden cambiar todos los otros miembros de la banda y nunca nos vamos a enterar quién estuvo y quién no estuvo, lo cual es una buena ventaja que tiene el tipo. Pero me parece que el que manda ahí es claramente. Bueno, y yo igual, porque suena como que tipo es maquiavelo y que hace cosas solamente para ganar plata. Yo me parece que estas cosas las hace artísticamente convencido de lo que está haciendo, pero de que también tiene las cosas muy claras y sabe los caminos por donde tiene que ir. Sí, pero o sea, hace, pero a ver, yo creo que, viste que hay bandas que dicen, no, yo con tocar, vivir más o menos estoy bien. Este para mí quiere ser realmente la banda más grande que puede ser. Sí, sí, sí, sí, quiere ser Kiss parte 2. Sí, no sé, o sea, y volviendo a lo que decía antes, es que capaz que es medio contradictorio lo mío, es que por un lado me parecería como que podría haber elegido una canción heavy para reversionar, y por el otro lado me parece que está bien, digamos, que no sé, si él cree que por el motivo que sea, que tenía que hacer cuatro temas de bandas de otros estilos y hace eso, bueno. Última tiene sus convicciones. Sí, me parece una boludez que incluyan el tema en vivo. Estupidez. ¿Secular Haze? Sí. Sacamos agregamos un tema más de última de estudio. En vivo, o sea. Sí. Yo no sé a cuánto se vende el disco en Estados Unidos. Capaz que es un disco que es muy barato y bueno, que es algo que suele pasar afuera. Sí. Acá no, acá un EP te lo venden al mismo precio que un CD. Al mismo precio que un LP, sí. Bueno, y para cerrar, no sé, alguna conclusión. Sí, me quedó la intriga de ver a Ghost en un lugar que me hubiera gustado verlo, un teatro. Bueno, pero alguna conclusión con esto que estuvimos hablando en bueno, particular. Bueno, por eso digo que todo el concepto para mí también se define en vivo. Hasta ahora en estudio, yo no lo vi en vivo, en estudio me iba cerrando, me parece impresionante. Como que también temo verlos en vivo. Y además, quiero saber cuál es el próximo paso de la grabación. Si va a estar Grohl, qué otro productor. Pero claro, tenés que redoblar la apuesta. Ya venís de un sello chico, pero sí. Como especializado, manejado por Lee Dorian, empujado por Fenris. Acá Matías lo va a probar. con el espaldarazo de Hetfield, Anselmo. Ahora Grohl, sí. El sello Universal. Y ahora falta Bono. Y falta alguien más, ¿no? ¿Falta alguien más o falta un trabajo? Sí, hay que ver si el año que viene sacan un disco, yo no creo. Yo tampoco, ¿no? Pero... Me imagino que el año que viene harán festivales europeos y... Me sorprendió lo que vos decías, que dos ediciones en el mismo año me parece bastante. Sobre todo sí. Por una banda emergente. Pero también tienen esa cosa al ser como volver al rock más viejo, digamos. También tienen esa cosa de claro, tener lanzamientos. O sea, a mí me parece perfecto y me encantaría que sigan sacando EPs y cosas donde vos, o sea, donde encuentres temas que no encontrás en los discos. Mirá si ellos ponen de moda eso, de que las bandas tengan que editar dos veces por año o algo. Y sería genial. Estaría bien. Así que bueno, también nos interesaría escuchar las opiniones de la gente que nos escucha. Así que pueden dejar los comentarios en la página o en nuestras redes sociales. Y bueno, ¿qué cover quieren escuchar de este EP? El de Rocky Erickson, creo que. Que es el que le da título al EP, que no, creo que no lo dijimos. El EP se llama If You Have Ghosts. Así que bueno, escuchamos esa canción. If you have ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do anything you want to do if you have ghosts. You have everything. One never does that. One never does that. You can call it surprise, there it is. spoiler para cuando estés roncando. Escuchábamos a Ghost haciendo If You Have Ghost, cover de Rocky Erickson. Y el segundo debate de esta noche para nosotros, y ustedes sabrán qué momento del día es cuando lo están escuchando ustedes, es De La Tierra, que bueno, es este supergrupo, podría decirse, con Flavio de los Cadillacs, con Andrés Jiménez, ex Animal y actualmente en Demente, Andreas Kisser de Sepultura y Alex de Maná. De La Tierra se llama la banda. Van a estar sacando el disco a mediados del mes de enero. Va a tener edición en toda Latinoamérica, inclusive Argentina, obviamente. Así que bueno, nosotros estuvimos, y ustedes también seguramente, estuvimos escuchando el tema adelanto que puso online De La Tierra, que tiene un videoclip también. Así que quería hablar con ustedes qué expectativas tienen, qué les pareció la canción y no sé, lo que dé para hablar de La Tierra. Juan Pablo. La primera impresión es que quiero que le vaya bien al grupo. Sí. Cuando me enteré que de su existencia a través de las redes sociales, dije, bueno, está bien. Dos integrantes argentinos, uno mexicano y otro brasileño, conforman una especie de dream team latinoamericano. Sería genial que le vaya increíblemente bien y que sirva para que en otros lugares tal vez haya menos prejuicio para con esta parte del planeta y se abran puertas. Eso sería lo mejor que podría pasar con De La Tierra. Si va a pasar eso, y sería lo más difícil, ¿no? Bueno, pero también tienen el respaldo de que, por ejemplo, el disco sale con una multinacional. Sí. Y en todo, no sé si tal vez en Estados Unidos se comercializa. Sí, se va a vender y en Europa creo entendido, tengo entendido que también, sí. Bueno, y estamos hablando de al menos dos de sus integrantes, como son Flavio y Alex, mueven muchísima gente con sus respectivos grupos. Y Andrés también, o sea. Maná y la fabulosa Hagar. Sí, pero Andrés es como que todavía está así. Y el respaldo de un nombre. Sí, está cuestionado. La actualidad de Andrés está cuestionada. Sí, lo van a morir todos los Andrés. El problema igual es que entre comillas, uno de los problemas es que, antes lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Que los Cadillacs, por ejemplo, en México son gigantes, y Maná son gigantes en todos lados, al menos en Latinoamérica. El problema es que, digamos, dentro de, no sé, el mercado de sellos especializados en la música que hace De La Tierra, en Europa o en Estados Unidos, no creo que le den mucha bola a lo que es Maná o a los Cadillacs. Cierto. Entonces como que es medio raro, es como que por un lado Alex y Flavio son tipos que tocan para 50.000 personas capaz, pero para la gente que le tendría que importar De La Tierra no tiene mucho valor eso. Y los otros dos, que son los metaleros, que son Andrés Jiménez y Andreas Kisser, lamentablemente a nivel convocatoria no están pasando su mejor momento, y esto es innegable, no es una opinión mía. Entonces como que es medio raro eso. También igual depende qué expectativas tienen ellos como banda. O sea, nosotros le ponemos toda esa carga porque más o menos conocemos el ámbito de donde sale cada uno. Pero capaz que lo hicieron para divertirse y es una cosa que, bueno, queda como una curiosidad. No quedan dudas que lo hicieron para divertirse. Sí, obvio, porque si Alex quiere plata, calculo que ya tiene su banda, ¿no? Y además que lo vienen planeándose mucho, aparentemente, por lo que dicen. Y supongo que las agendas siempre son difíciles de cruzar. Y por otro lado, bueno, Flavio tiene el antecedente metálico, que grabó un disco con Ricardo y lo produjo también, un disco más fuerte. Y siempre tuvo como, a pesar de estar tocando en los fabulosos Cadillacs, siempre tenían como un guiño hacia la música más dura o alternativa o rockera. Me acuerdo en su momento el de grabarse el Fana de Masacre, No Demuestra Interés. Sí, Brede. Brede. De hecho, edita minoría activa con su sello. Como que no solo el tipo se encargó de tocar y componer hits radiales a nivel Matador o claro, nivel Matador o Molbicho, sino que cuando tuvo Morlaco una platita, se la jugó, porque no es una garantía de dinero asegurado de la banda que estamos hablando. Entonces que después de 15 años, ahora sí y finalmente sí, lo veamos tocando el bajo en una banda pesada, no me parece mal, me parece bien. No, a mí me parece genial que estén haciendo esto. A mí también, lo mismo digo por Alex, que él siempre decía, Alex es el baterista de Maná, siempre decía, mi baterista favorito es Tommy Lee, y lo replicaba con las articulaciones en la batería, y que lo termina haciendo, me parece bárbaro, y de hecho, sé de primera fuente, lo sabemos todos, que invirtió buen dinero, se trajo de gente de Estados Unidos, que grabó baterías de Korn y de Marilyn Manson, a que le laven la batería a él. No, hay que decir que el tipo se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio. No vino de hippie, claro. No se metió en el estudio para hacer cualquier cosa. Algún día tendríamos que hacer un debate exclusivamente sobre el batero de Maná. Están los que dicen que es genial y después estamos los que pensamos que... Para mí todavía lo tiene que probar. No, para mí toca muy bien. Sí, sí. Pero ahora lo que está probando ahora es su versatilidad, que tal vez era su materia pendiente. Vos lo veías tocar y decías, bueno, un tipo que quiere sobresalir en una banda donde no pide demasiado. Claro, sí. Pero ahora está, ahora bueno, tiene que tocar, ahora sí. Tocando. Bueno, yo quería decir eso. Pero pará, escuchamos el tema. Maldita historia. Maldita historia. Vimos el video. ¿Qué les pareció? Porque hasta ahora, digamos, veníamos hablando más que nada de una cuestión de deseo. O sea, sí, queremos que llegue arriba. Me remitió a un estilo de música que no me gusta, pero el tema sí. ¿A qué te remitió? Es decir, me remitió al 98, 99, a unas... Al animal de Usa Toda Tu Fuerza. Sí, tiene algunas cosas, es verdad. Pero más a New Metal, las cosas que a mí no mucho me enganchan. Pero ese tema me enganchó, tiene esa cosa agresiva. Aparte, no es lo mismo escucharlo que ver ese video y verlo a Andrea revoleando las chapas. Y ver lo que finalmente sabíamos que le están dando un poquito más de bola. Y eso visualmente me cerró más el tema. Me gustó y la verdad es que tengo ganas de escuchar la canción. Noté algunas cosas de Andrés compositivamente, porque me dijiste que compuso el tema supuestamente Andrés únicamente. Yo tengo entendido que el tema es de Andrés Jiménez, sí. Bueno, me gustó. Y bueno, por ahí a cada uno de estos integrantes les recarga las baterías para sus proyectos propios. Sí, bueno. El tema me gustó. Si la pregunta es eso, el tema me gustó. ¿Matías? No, a mí no. El video no me parece que esté mal. De hecho... Lo vi varias veces, pero la canción no, la canción me suena que es algo viejo, algo que ya... Es un estilo que a vos no te gusta. Sí, no, o sea, habría que partir de esa base que tampoco es un estilo que sea muy... Ah, no, no te gusta el corno. Sí, pero no en este punto y no en 2013. Pero el tema este de la tierra no... Vamos a hablar de este tema, ¿no? Porque no escuchamos el disco. En general. Sí, bueno, pero el género, o sea, a mí no me suena a corno. De la tierra. La verdad yo escuché este tema y la sensación que me quedó era, porque leí muchas críticas al tema, críticas negativas, malas, y me quedó gente como... Gentes malas. Gentes malas. No, me quedó que la sensación de que si mañana se junta Animal y ese era el primer corte, iba a ser muchísimo mejor recibido de lo que fue. Me parece que el hecho de que esté Andreas y de que estén los otros dos músicos que no tienen que ver con el metal... me parece que como que predispone un poco mal a la gente y como que dicen a ver qué tocan, a ver, viste, y no sé, bueno, qué están esperando. Es una pavada, no, claro que es una pavada. Yo creo que igual es una pavada en la que muchas veces nosotros mismos nos vemos involucrados, que depende de quién toque, ahí como que tenemos otras opiniones, ¿no? Bueno, pero bien sabemos que sí. Flavio y Alex se podrían quedar en su casa y de hecho les iría pero 100 sí, veces sí, mejor sí. Que estar ahí obviamente. Afinando y ensayando con... A mí me parece que algo importante en todo esto es, o sea, como que el objetivo más grande para que De la Tierra no termine siendo un proyecto de un solo disco y continúe, es si ellos logran transformar todo el run run o el bla bla que hay alrededor de la banda, porque digo, más allá de que a unos les guste y a otros no, es como que todo el mundo sabe de qué se trata la banda y de qué estamos hablando, ellos tendrían como que lograr transformar todo eso en... O poder hacer giras y que vaya la gente, o poder sacar disco y que se vendan. Y eso, la verdad, yo no sé si lo van a poder lograr, porque me parece, viste, que es como que hay bandas de las cuales la gente habla mucho, pero después cuando hay que pagar la entrada, se quedan, no van, o hay que comprar el disco y no lo compran, ¿no? Ya me pone feliz el hecho de que justamente sean cuatro personas tocando género que no sé si más les gusta como en regla general, pero que les gusta. Y yo creo que no lo van a dejar acá, no lo van a dejar morir acá. No solo porque... Ellos dicen que no, ellos dicen que van a seguir, ¿eh? Claro, no solo por sus declaraciones, ni por el respaldo que tienen en cuanto a sello. Sí, perdón, sí, el disco lo saca Warner. Sí. Y Roadrunner, según el territorio, porque Warner compró a Roadrunner, bueno, todo un tema burocrático. Y yo creo que un primer show les va a ir bien, porque por la curiosidad. Obvio. También después va a querer ellos en vivo, ¿qué pasa? Yo creo que en vivo es donde mejor va a agarrar la banda. Porque está Andreas Kisser, que es uno de los tipos con mejor escena que hay actualmente. No, y son todos buenos, son tipos con muchísima experiencia. Sí, hay que ver, capaz si complementan con temas de Sepultura, de Animal, también. No sé si de Maná, pero... No creo. Hay bueno, pero díganme ustedes qué nombre es la futura promesa del metal sudamericano. Sí, mirá, no sé. Tal vez algún día, yo tenía ganas algún día de hablar del metal sudamericano y... Bueno, porque por un lado creo que faltan cosas, por otro lado creo que... Del hemisferio norte hay bastante prejuicio, pero eso lo podemos dejar para otro día. Pero entiendo lo que vos apuntás. Frente a la carencia de eventuales promesas. No, pero es lo que hablábamos antes. Estaría buenísimo que esto sirva para que un montón de bandas puedan hacer. Ahora, realmente lo veo complicado porque los cuatro tienen sus obligaciones y giran constantemente y como que congeniar todo. Y me imagino que obviamente Flavio no se va a llevar el mismo dinero que podría ganar con los fabulosos Skylax. Sí, no va a querer estar 6 meses girando en su cucho hacia Los Ángeles. No, entiende, no, seguramente. Es lógico, o sea, se entiende también. Sí. Tienen familias detrás, o sea, tienen un estilo de vida que alimentar. Pero no deja de ser llamativo y esperemos eso, que dentro de un año nos juntemos y digamos, che, ¿sabes qué? Sí. Ya lo vimos en vivo, nos gustó. Ya te digo, a mí el tema me parece bueno, el video me parece muy bueno y ya la producción en general me cierra. Me parece bastante acertada toda la decisión de hacer un buen videoclip. Siempre, hoy en día, digamos, las redes sociales te piden obvio. O sea, te piden tener un acceso visual también fuerte. Sí, pero si te fijas, no hay muchas bandas que le pongan un billete al tema de hacer videos. Bueno, igual tampoco estamos hablando de una superproducción. No, pero es una idea sencilla y bien hecha. No, está bien hecho, está bien tocado, suenan bien y nada, qué sé yo. No vamos a descubrir nada diciendo que son todos tipos de buena experiencia y que tocan realmente bien. Yo creo que, por un lado, lo que más llama la atención para cualquier persona que o sea, no solo metaleros, es la inclusión de Alex, el baterista, y al mismo tiempo es lo que más también me parece que prejuicios y rechazo genera en los heavy, que pues es una banda, digo, que está destinada más que nada para el público rockero pesado. Yo no creo que muchos fanáticos de Maná lo sigan. Sería lo mejor que les puede pasar porque la banda es un poco más fanático, ¿no? Por supuesto. Maná es una banda que vendió 10 millones de discos en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Date una idea. Sí, ya en el público. ¿Está chequeado ese dato? Está chequeadísimo. 10 millones. Vamos a chequear. Bueno, yo les contaba a ustedes antes que fuera de la... ¿Se dice fuera del aire cuando es grabado? Fuera del aire. Que este año estuve hablando con Charly Benante. Y no sé cómo salió el tema de algo de Andreas Kisser. Andreas había estado tocando el año pasado, hace unos años con Anthrax. Reemplazando a Scott Ian, que estaba teniendo familia. Sí. Y yo le comenté... No, él me dijo que quería ver a Andreas en Brasil, pero que Andreas no estaba, que había ido a Los Ángeles, qué sé yo. Y me dijo, ¿sabes en qué anda? Y le dije, tiene una banda con músicos latinos, pero yo no creo que los conozcas. Me dijo, ¿con quién toca? Y le digo, mira, el baterista no creo que lo conozcas, es Alex. Y me dice, ¿Alex de Maná? Sí. Y dice, sí, es un amigo mío. Y la verdad que me sorprendió, ¿no? No porque Charly Benante sea una eminencia, porque a mí me gusta mucho Anthrax, pero digamos, es un tipo que siempre estuvo dentro del metal y... Que tiene el nombre. Sí, sí, y evidentemente lo conocía Alex. Bueno, por el momento es expectativa, ¿no? Expectativa, vamos a ver. También tenemos que escuchar el disco entero. No, claro, por eso. Hay expectativa para escuchar. Bueno, pero a mí lo que me entusiasma, y quiero cerrar con esto, es un detalle muy menor para mucha gente, pero para mí no. Hay gente que no solo toca bien, tiene experiencia y le gusta, etcétera, sino que tiene buenos equipos y los sabe usar. Entonces, es garantía de confianza asegurada para un show en vivo. Es decir, yo no creo que vayas a ser en vivo, tipo, lo estén diciendo, che, ¿qué hago? Den bola, no sé, la gente me mira mal, me escupe. Los tipos van al frente, se van a bancar todas. Igual es. Todas. Pero la gente que lo vaya a ver en vivo va a ir bien predispuesta. Bueno, sí, siempre. Yo creo que sí, va a haber mucha gente esperando, bueno, a ver. Está bien, pero el que ya pagó la entrada no va a ir a bardear. Claro. Distinto, o sea, que sería si De la Tierra toca en un festival X. Y ese mismo día toca el más fuerte y no sé, otra banda, también, ahí ya es otra cosa. Pero también está, o sea, si hablamos de cuatro músicos con una trayectoria que ya saben manejarse, también está en ellos saber cómo defenderse ante esa situación. Sí, y para mí lo van a saber hacer. Lo que quiero decir es que si vienen y tocan en el Teatro de Flores, va a estar todo bien ahí. Bueno, un detalle que no quiero dejar pasar por alto es que Andreas Kisser, además de ser reconocido por su trayectoria junto a Sepultura y ahora ser la cara visible de Sepultura, el único disco que hizo por fuera del grupo es su disco solista. Sí, Hubris, no sé cuánto. 1 y 2. Bueno, y ahora es como que es la primera vez que él hace un disco por fuera de Sepultura dentro del estilo de música que lo identifica. Es decir, que puede ayudar también en cuanto a prensa. Yo creo que si Andrea se mueve un poquito y sabe recomendarlo con sus amigos, que sabemos que tiene amigos músicos, son montones. Capaz que eso también rebota y puede llegar a ser como, ojalá que sea como Nula de Down, ese disco así perdido, donde los músicos dicen, ah, mira estos músicos se reunieron, hicieron algo que les gusta, y quedó ahí. Yo algo que no dije, y se lo dije un montón de veces a ustedes, hablando entre nosotros, y lo quiero dejar acá, es que mi gran duda con todo este proyecto es de quién depende la composición, porque a mí me parece... que Andreas no es, o sea, su gran virtud no es la composición. Andrés Jiménez, yo a mí hay discos de Animal que me gustan mucho, pero la verdad que fue algo que pasó hace muchos años. Y Flavio me parece que es un tipo que es un buen compositor. Sí, claro. Hay que ver cómo aplica eso. Claro, o sea, está el antecedente de Peso Argento, que es el disco que grabó con Ricardo Iorio, pero no. Sí, que no tiene nada que ver con esto, obvio. Entonces, mi gran duda es la composición. Tengo expectativa, pero mi gran duda es la composición. Ahora, si Andrés, por ejemplo, compuso este tema. Sí. Lo empuja un poquito que lo tenga estos tres muñecos al lado. Obvio. No muñecos, respectivamente. No, estos tres tipos al lado de él, y pues la puta madre, como que. Y aparte le van a exigir eso también, o sea, si el tipo lleva un riff así, yo no creo que los tres digan, che, la verdad que hacemos lo que vos quieras, vamos a muerte con esa. Obvio. Ahí es donde la parte que más me gusta, tipo, que le llevas un riff y que pueden sumar los demás. Claro, que pueden sumar los demás. Así que bueno, no les voy a dar para elegir qué tema vamos a escuchar de la Tierra, porque hay uno solo. Así que escuchamos Maldita Historia. Recién terminaba De la Tierra haciendo Maldita Historia, que es la única canción por el momento que está disponible de este supergrupo. Vamos a leer algunos comentarios de los dos debates que tuvimos en esta nueva emisión de Esto No Es Un Programa de Radio. Primero vamos a leer algunos de los comentarios que nos enviaron, los que nos escuchan ustedes, los que leen Headbangers a través de nuestras redes sociales. Primero vamos a leer los comentarios del debate de Ghost. Matías Fernández dice: está bien, los covers están buenos, pero no suman demasiado. A Grohl no me lo banco mucho, le falta producir a Tan Biónica y gana el premio del más figurete de la historia. Jorge Palomares nos decía: me parecieron muy buenos los covers, creo que Ghost cada día avanza más como músicos y qué mejor que alguien como Dave para producirlos, es un genio musical, aunque admito no ser tan fan de Foo Fighters. Otro comentario llega a través de Gonzalo Molina Salas, dice: Ghost me encanta, sé que no son la originalidad o el virtuosismo hecho banda, pero me encanta su estética, su música, sus líricas, la temática, me resultan sumamente carismáticos, me parecen recopados y la verdad que los banco a full. Grohl me parece un figuretti de puta madre, pero que es un buen músico y productor no lo podemos negar. El EP tiene onda, espero que pronto hagan un nuevo disco, que seguro va a estar bueno. Juan Bicho de La Paternal dice: muy bueno, más que covers son temas armados por ellos con líricas de los originales. Eso es hacer un buen cover, darle tu onda, no calcar el original. Y Caruso Grohl, la verdad no me va ni me viene. Flor Bantig dice: Ghost es una bocanada de aire fresco, me gusta muchísimo su propuesta, su puesta en escena y sus sonidos son muy versátiles, logran hacer un cover de ABBA sin perder en absoluto la esencia de la banda y eso es bastante admirable. Que el figurete y Grohl se haya metido no veo que haya sumado nada, solo el nombre para que ellos pudieran llegar a más público. Pablo Maiden dice: está muy bueno el EP, más allá de quien los produzca, Ghost se sostiene solo, es una gran banda de rock. Sal Brando había comentado: si ahora están en su época Ride the Lightning, como dijo en la nota de Headbangers, no quiero pensar lo que va a ser cuando estén en su época de Saint Anger. Bueno, hay un montón de comentarios, vamos a leer algunos más. Francisco Vidal dice: está buenísimo, adapta muy bien las canciones para el estilo propio de la banda. Juan y de Andrade: los covers están buenos, más allá de que me parecen una buena banda, nada que vaya a cambiar la historia, Grohl lo rebanco en todas. Martín González Torroba dice: no me gusta lo de Grohl con Ghost, pero lo banco a muerte, es un tipo que colaboró con Queens, con Tom Petty, Paul McCartney, Nine Inch Nails, Lemmy, Bowie, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lo puede cuestionar? Ariel Nefle dice: la elección de los temas es espinosa, por así decirlo, ni hablar del hecho de que cada vez los discos suenan más poperos. Habla de los discos de Ghost, obviamente. A mí me gusta más el primer disco de Ghost porque es el que tiene el sonido más setentoso. Bueno, había un montón de comentarios, estos fueron algunos. Si quieren leer más comentarios pueden entrar al Facebook de Headbangers. En nuestra página, en headbangers.com.ar, preguntábamos, hicimos una mini encuesta, preguntábamos qué te pareció el EP de Ghost con Dave Grohl. El 35% dijo: está bueno, pero me da lo mismo si estaba Grohl o no. El 25% dijo: no me gusta Ghost. El 15% dijo: me encantó, qué bueno que se animen a hacer este tipo de cosas. El 11% dijo: fue solo una movida comercial. El 8% dijo: está bueno, pero hubiese preferido algún cover metalero. El 2% dijo: le di bola solo porque estaba Dave Grohl y me gustó. Y otro 2% dijo: le di bola solo porque estaba Dave Grohl pero no me gustó. En total participaron 103 personas. El otro debate que hicimos para este podcast tuvo que ver con De la Tierra, el supergrupo de músicos latinos, así que vamos a leer algunos comentarios que nos dejaron nuestros lectores y nuestros escuchas al respecto. Martín González Torroba dice: el tema de la Tierra, si hubiese sido hecho por Animal, la mayoría hubiese aplaudido, pero como es Jiménez, el de Maná, Kise, Disidencia, Rulo, la mayoría ahora va a decir que es una bosta. Lucho Motali comentaba: me pareció demasiado revuelo para una banda que no aporta nada nuevo y me pareció un grave error poner a Jiménez a cantar ya que no agita nada. Diego Mates dice: Animal más demente, mucho ruido y pocas nueces, habrá que escuchar el disco entero. Jerónimo Ferrando decía: es un poco poronga, Jiménez es un grosso, Andrés Kisser también, Flavio también y al otro no lo tengo mucho, pero el tema me pareció una exageración de cada uno, muy escénico, que se dedique cada uno a lo suyo y si se juntan que hagan algo más sincero. A ver, más comentarios. Federico Cepeda dice: zarpados músicos, por supuesto, suenan de 10, no será nada nuevo musicalmente, pero entre tanta música de mierda está buenísimo ver a estos grosos rockeando juntos. Guillermo Alejandro Neusfammer dice: es realmente una gran mierda, lo agrandaron como si fuera que iban a sacar Arise y terminaron sacando un tema como estilo el Topo Gillo. Jonathan Ramírez decía: excelente, Andrés Jiménez demuestra que es uno de los mejores músicos de la Argentina y que no tiene nada que envidiarle a los Yankees. Víctor Quiroga dice: no escucho Animal ni Demente ni Sepultura Postcabalera, sin embargo la noticia de la creación de esta banda me despertó expectativas. Hasta ahora el único tema que lanzaron me gustó, ya veremos qué pasa con el resto. Alguien que se hace llamar Llave Oceans dice: mejor que cualquiera de esas bandas cabeza de to trayeras de mierda que tanto pones en la revista. Germán Ferraro dice: suena grosso, la voz de Jiménez no me termina de cerrar. Y a ver, uno más hagamos. Mario Metalero dice: se desgarraron las vestiduras cuando Shakira tocó temas de Metallica o cuando Avril Lavigne cantó en el tributo a Metallica, pero ahora están chochos con Maná vistiéndose de rockero. Bueno, cerramos con ese. Estos fueron algunos de los comentarios. La verdad que un montón de comentarios, sobre todo referentes al tema de la Tierra, aunque de Ghost también hay una gran cantidad. Pero bueno, sé que lo de la Tierra levanta un poco más de polémica. Llovieron comentarios, los pueden ver ahí en el Facebook de Headbangers. Como les había adelantado antes, hoy es el último día de las musicalizaciones de Astilla. A lo largo de todos estos podcasts, Astilla eligió 15 canciones que le gustan, canciones de bandas que lo influenciaron, en definitiva música que nos servía de disparador para poder hablar al respecto. Hoy llega su última lección, así que sin más vueltas vamos a escuchar la nueva lección de Juan Pablo Domínguez. Y bueno, llegamos al final, amigo. Nos queda solo una canción. Qué lástima, ¿eh? Que no me hubiese imaginado que ibas a elegir esta banda. Aunque reconozco que hace un par de semanas me venís hablando de la banda en cuestión, que es Nailbomb. De hecho, sé que me querés robar el disco que tengo ahí. Y no te lo voy a permitir. Sucede que lo perdí, mi disco. O sea, lo tengo en cassette. Perdí mi CD. No sé dónde está. En alguna mudanza se me habrá perdido. No sé, en un lugar. Son cosas que pasan. El disco es Point Blank. Es el único disco de estudio que tienen. Claro. El otro es un disco en vivo. Y que tiene un título muy bueno. Proud to commit suicide. Commercial suicide. Commercial orgulloso suicide. De cometer suicidio comercial. Que fue una frase que yo me la había robado para la página de Días de Garage, si no me falla la memoria. Y está bueno. Bueno, mira, el disco de Nailbomb fue editado por el sello Roadrunner al año que Sepultura había editado Chaos AD. Claro, bueno, aclaramos algo que bueno, lo pasamos por arriba. Nailbomb es un supergrupo, es sí. En realidad es un combo. Integrado un dúo integrado por Max Cavalera de Sepultura y Alex Newport, que por aquel entonces era el cantante y guitarrista de Fish Tunnel. Es una banda británica que también siempre me gustó muchísimo. De hecho, le hicimos un intercambio de disco, me parece, una vez. Alex Newport, además de ser el cantante y guitarrista, te decía, de Fish Tunnel, es productor discográfico. Hoy en día creo que se dedica casi exclusivamente a realizar producciones discográficas. De hecho, ha trabajado con gente como Mars Volta y At The Drive-In. Y su labor se ha expandido. Sí, con bandas. Yo me lo enteré hoy cuando hablamos antes de grabar esto. Que trabajó con bandas que no tienen nada que ver con la música pesada. Pero bandas exitosas como Dead Cab for Cutie. Por ejemplo, es una de ellas. Que no tiene nada que ver con el metal, pero digamos son grupos importantes. Block Party y The Sounds es otra banda, sí, con la cual se ve que abandonó el tocar y se dedicó a producir. Como Santolalla, más o menos. Más o menos, similar, ¿eh? El disco de Nailbomb, el debut, se llama Point Blank. Un saludo a Gustavo. Bueno, un saludo. El disco se llama Point Blank y ya desde la portada van tipo a todo. Sí, con los tapones de punta. Sí, la tapa tiene una mujer vietnamita, que es una foto real, no está trucada ni se hizo una sesión de fotos, a la que le están apuntando con un rifle militar en la cabeza, ¿no? Sí, con una metralleta. Y usaron muchas baterías electrónicas, la música es muy, muy agresiva y tiene algunas influencias, obviamente, que Max utilizó para Chaos AD, pero me parece que acá están vislumbradas de otro modo, están ejecutadas de otro modo. Yo lo siento mucho más extremo. De hecho, es que me parece que acá no tenía la, o sea, al empezar de cero no tenía la necesidad de andar, ir con el freno a mano puesto para no pasarse de roja, que Sepultura no podía sacar un disco industrial, y acá lo hizo, digamos. A su manera es un disco industrial. Es un disco muy personal, pero no deja de serlo. Colaboran tanto Igor Cavalera como Andreas Kisser, sí, que son sus colegas por aquel entonces que estaban en Sepultura, y también Dino Casares. Dino Casares de Fear Factory también. Una particularidad es que la influencia de Discharge vuelve a decir presente. Nos estamos hablando antes de Slayer con Jeff Hanneman, influenciado, sí, te diría casi en su totalidad por el punk tanto inglés como norteamericano, primer punk, la primera oleada punk crossover también a unos puntos que después se llamó así. Nailbomb suena a todo eso, tiene un gran guiño a lo que es una banda como Discharge y está libre de presiones, Max. Me acuerdo que en su momento se sospechaba mucho acerca de la calidad de este material, porque obviamente cuál es la primera impresión que vos podrías haber llegado a tener. los descartes de Chaos AD, sí, obvio, los va a usar para Nailbomb. Pero no, y, no, nada que ver. Y tal vez algunas cosas sí eran ideas que no funcionaban con Sepultura, sí, pero te demuestra el gran proceso compositivo que estaba atravesando Max. El tipo en 5 años se definió como gran compositor. O sea, sí, de Beneath the Remains a Point Blank. Sí, además una esponja de influencias, ¿no? El tipo agarraba cosas de todo lado y las metía. Y me parece que algo que tiene bueno este proyecto, y que se nota en otros discos de otras bandas, como en el primero de Down, esa frescura de empezar de cero, de hacerlo que te chupe todo un huevo y de que no tenés la necesidad. Por suerte a Max ahí le estaba yendo realmente bien. Sabía que esto más o menos iba a funcionar, digamos, ¿no? No tenía que probarle nada a nadie con esta banda, y eso se nota. Sé que, de haberla leído a Gloria, la mujer de Max, que fue así, que el proyecto surgió de, bueno, a ver, juntémonos, somos amigos, dale que va, y el resultado, eso, digamos, de alguna manera, no es un discurso armado, de alguna manera eso termina quedando la música. Y un detalle no menor es que Max supo cómo cristalizar toda la cultura de su país natal en la música. Por ejemplo, que hay un tema que se llama Bai Toma no Ku. Tenés otro que Guerrillas, por ejemplo, en castellano. Como que siempre tiene algo que le va dando su toque brasileño, brasilero, donde proviene él. Y como que eso lo supo explotar con el tiempo y comercialmente, obviamente, con Sepultura y en Roots. Después lo explotó con Soulfly. Pero acá lo veía de un modo más violento. Como que todo lo que el tipo estaba diciendo y programando y escribiendo era en torno a represiones, a tanto que sucedían en el tercer mundo como en el primer mundo. En su momento Sepultura, me acuerdo también, yo tengo una remera que dice Patrulla del Tercer Mundo, no sé, como que demuestra fotos en la favela de Sepultura, como que él nunca tuvo vergüenza de mostrar de dónde venía. No. Y eso a los tipos, no sé, tanto en Europa como en Estados Unidos, les encantó. Tipo, ah, mirá el tipo de Sudamérica. Pero, ¿sabes qué? Hoy capaz que parece como algo obvio, ¿no? Como decir, y sí, loco, sos del tercer mundo, explotalo. Pero vos sabés que había gente que no le gustaba eso, y no fue fácil, digamos, para Sepultura ni para Max. Por eso es ultra válido todo lo que logró Sepultura. Es la verdad que para pararse y aplaudir. Yo hace poco vi un mini documental de, ni siquiera califica, documental, una boludez que filmó un tipo de que se iba a Sacred Reich en una gira, y una de las bandas en la gira era Sepultura. Y el tipo lo que hacía, iba con una cámara y agarraba a la gente que estaba fuera del lugar donde se tocaba esa noche, y les preguntaba, viste, ¿qué banda viniste a ver? ¿Y te gusta Sepultura? Y había muchos yankees re cabeza, viste, que decían, ¿Sepultura? ¿Quién son? ¿Salí de acá? O sea, no digo, porque hoy parecería como, sí, los tipos fueron, tocaron y no. Sepultura hizo mil cosas para poder entrar al mercado yankee y al europeo, pero sobre todo al yankee, que es el más difícil, y que lo hayan logrado habla muy bien de ellos como banda, como personas pensantes para poder lograrlo. Y Max, fundamental en todo eso, obviamente. Y en este disco, me parece que tal vez lo estamos dejando un poco afuera a Alex Newport, y me parece que es fundamental. Sí, obviamente por la programación, por su trabajo en la producción, sí, y porque también es un salvaje como Max, pero desde otra parte del mundo. Claro. O sea, es inglés, Alex Newport. Uh-huh. Y creo que también se fue a vivir, no sé si a Arizona. Sí, estaba ahí con ellos. Donde era. De hecho, viste que hoy te dije antes que está casado. Vivían juntos, sí, en una casa grande ahí en Arizona, y se terminó casando, no sé bien en qué momento, pero en un momento se termina casando con la hija de Gloria, con Cristina. Además te demuestra el buen momento que estaba atravesando Sepultura, porque todos tenían sus proyectos paralelos. Bueno, Andreas Kisser tenía sus proyectos paralelos que no los pudo editar, sí, discográficamente, o sea, porque tocaba con Jason Newsted. Con Jason Newsted, de Magista Metallica en aquel entonces. Y como que Max adopta otra postura, es decir, bueno, yo quiero seguir siendo como mostrando mi faceta, cero experimentación a nivel comercial. El tipo dijo, ¿qué saca un disco que se vayan todos a la puta madre que lo remil parió? Y así suena un poquito Point Blank, como que no tiene concesiones y no tiene guiños comerciales. El tipo quería hacer realmente eso, me parece un disco honesto. Que hoy en día no podemos tal vez darle la entidad a Max que tenían en 93-94. Max es una persona que, querramos o no, lamentablemente decayó mucho en nuestra, sí, consideración. Pero por una cuestión musical. Por una cuestión musical, estrictamente. Se deslució, que sacó muchos discos con Soulfly, que a mí la verdad que no me gustan, me parecen que no mantienen la calidad que supo tener. Me parece que tal vez sacó demasiados discos. Por otro lado, bueno, habla bien de él, digamos. Evidentemente cree en lo que hace y le gusta, sí, lo que hace, ¿no? Porque no creo que tenga la necesidad de estar sacando discos todo el tiempo, menos hoy en día, ¿no? Con lo poco que se vende. Y ahora tiene una banda nueva, una especie de proyecto, hablando justo de proyectos, con el cantante de Dillinger Escape, el batero de Mars Volta, el bajista de Mastodon y él. Bueno, y para cerrar un poquito lo de la colaboración de Alex Newport, sí. También Fuse Tunnel había sido parte de la camada de bandas que firmaron con el sello Columbia, que es dijimos verdad. Que Entomb, Carcass y Cathedral habían sido, bueno, los pilares tal vez, pero por la ventana también entró Fuse Tunnel con el disco Crypt Diets, que también creo que se editó en el año 93, como que fue otra apuesta de Columbia de sacarlos, bueno, del Reino Unido y tratar de incluirlos en el mercado norteamericano. Algo que no funcionó comercialmente, pero sí le funcionó a Alex para conocer a Max. Y otra particularidad también, y ahora sí, definitivamente cerrando, es que el grupo se presentó esporádicamente en vivo. De ahí, bueno, nació el segundo disco, que en realidad es un disco en vivo, un show en el Dynamo, creo, sí. De Holanda. Y no hubo mucho más. Y me gusta eso, le dio un poco de misticismo. Está quedó bueno, el disco sí. Ahí medio perdido. Y como que, no sé, con el tiempo nosotros como que a Down lo tomamos como ese proyecto de Phil Anselmo, divertido, que después fue una banda y que lo quitó de Pantera y no queda bien en claro y como que le hizo perder un poquito de la gracia original a Nola, que es el disco que sí, hicieron. Sí. Yo lo escribí, creo que fue en la revista pasada, o bueno, hace poquito, no me acuerdo en cuál salió, que hoy en día, si vuelvo el tiempo atrás, después de grabar Nola, lo agarro a Anselmo y le digo, basta, no saques nada más, déjalo ahí, que quede como el disco único que salió y... ya está, ese es el chiste. Bueno, y este también está más o menos a la altura, que sí. Quiero decir, a la altura de tus pretensiones, que digamos, fue la única placa que hicieron. Es hiper agresivo, es un disco para escuchar en cualquier momento del día si vivís en Buenos Aires. Es sumamente recomendado para andar por la calle, escuchándolo por los auriculares. Y para ir con la metralleta de la tapa. De la tapa. Sin vietnamita. Y la contratapa. Por último, pasó un poquito de largo el disco. No conozco mucha gente que hable maravillas de este disco. Es un disco complicado también, ¿eh? No, es un disco complicado de escuchar. Tiene sus es jodido, no es para... caminos sonoros que recorrer. Pero bueno, este tema en particular se llama 24 Hour Bullshit. 24 horas de mierda, de boludeces. Sí. Está representada la furia que tenía Max en aquel momento, en aquel entonces. Y bueno, un poquito para cerrar lo que fue esta charla. Gracias por el espacio. Por favor. Bueno, entonces vamos a escuchar a Nailbomb haciendo 24 Hour Bullshit del disco Point Black del año 1994. Lo había editado Roadrunner. Un gusto haberte tenido y seguramente estaremos hablando nosotros y ellos nos estarán escuchando muy pronto. Bueno, muchas gracias. For silver relative to the price of gold. You work with the state that does some subsidy for the food. So I'm making money, Mr. Chairman. Do you want time? I think so. And I don't, and I may never see y'all again in life. $22. So get the network now. Rate for it. That's $279. Turns out into life. Y así pasaba la última lección de Astilla. Se trataba de Nailbomb, este grupo que tuvo Alex Newport junto a Max Cavalera, un grupo que por el momento está difunto. Llega el momento de despedirnos y nos vamos a despedir con un poquito de música. Vamos a escuchar a Death Angel. Death Angel tiene nuevo disco, se llama The Dream Calls for Blood, y la review de este lanzamiento de Death Angel la puedes encontrar en la Headbanger 77, la que tiene a Black Sabbath, a Megadeth, a Korn y a Alice in Chains, me había olvidado, en la portada. El tema que vamos a escuchar de Death Angel se titula Son of the Morning, y con esa canción de la banda de Mark Ocegueda nos vamos a despedir. Nosotros nos estaremos escuchando el domingo que viene con más debates, con más música y con más extractos de reportajes, y ya con las Headbangers 78, las Headbangers de diciembre en las calles. No se olviden nunca que esto no es un programa de radio.